pueblecito, como en las películas de amor. Recuerdo que tenía su parquecito y ahí paseábamos tú y yo. Las flores empiezan a...